Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos jueves ya, viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. En estos momentos tenemos un cielo soleado, está muy bonito, así que hay que aprovecharlo. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo muy soleado, como ya les dije, y así es como estará el día, principalmente despejado. En estos momentos tenemos una humedad de un 74%, una visibilidad de 9.9 millas. Y el viento pues lo está registrando a 0 millas por hora, o sea que no está haciendo viento. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 23, con cielos muy soleados. Probabilidad de precipitaciones de un 5%. Para el día de mañana viernes, temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 32. Hay probabilidad de que caiga lluvia el día de mañana, una probabilidad de un 75%. Se espera que caiga lluvia de las 4 a las 6 de la mañana, de 9 a 2 de la tarde, de 3 de la tarde a 7 de la tarde y de 9 de la noche en adelante. O sea, casi todo el día va a estar lloviendo el día de mañana viernes, así que carguen con ustedes su paraguas. Para el próximo sábado, 11 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 33, con cielos muy nublados. Se espera una probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones el día sábado, ya que va a estar lloviendo pues, la madrugada a las puras 12, de 12 a 1 nada más, pero fuera de ahí no se espera más. El día más con temperaturas más agradables va a ser el día de mañana viernes, ¿no? Para el día domingo, 12 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 36. Hay probabilidad de que caigan lloviznas, de un 59% la probabilidad, y va a ser por la mañana a partir de las 7 a las 11 de la mañana del día domingo. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 40, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. La próxima semana se viene un poquito de probabilidad de que caiga nieve el próximo martes, también el próximo jueves, pero es muy poquito. De hecho es lluvia y nieve débiles. Entonces, con esas temperaturas, pues yo creo que ya se está yendo la nieve. Entonces ya esperamos el calorcito, ¿no? Así que

eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa. Te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. 8 de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Los astros te dicen que no te retires de la jugada sin antes explorar todas tus opciones. A veces sientes ganas de rendirte, pero todavía no es el momento. Acelera la marcha y continúa. La victoria no tardará en llegar. Para el signo de Tauro, la recomendación para este final de semana es que te replantees la manera en que ganas dinero, ya que podría haber huecos en tus procesos. Hay algo que no te deja ser tan productivo y eso te traduce en la pérdida de dinero. Para el signo de Géminis, es momento de que aprendas de tus errores, especialmente los que tienen que ver con el tema amoroso. Debes ir por caminos diferentes si es que quieres obtener resultados distintos a los de tu pasado. No repitas los mismos hábitos. Cáncer, te llegará algunas oportunidades en varios ámbitos de tu vida, pero no porque te las ofrezcan significa que debes aceptarlas todas. Elige solo la que sea mejor para ti y que no te represente ningún malestar. No te sientas presionado. Leo, no todo irá perfecto en tu trabajo, ya que podrían rebajarte el sueldo o ponerte en condiciones no favorecedoras. Sin embargo, no será una situación del todo mala, dado que si le muestras tu apoyo a la empresa, tus directivos tendrán algunas consideraciones contigo. Virgo, valora el aprendizaje que tuviste en el pasado respecto a las inversiones. Si algo hiciste mal, no te sientas culpable. Recuerda que para saber distinguir de algo bueno y algo malo, debes haber cometido ambas en algún momento. Libra, si tú y tu pareja no atraviesan un buen momento, es hora de que pongas de tu parte. Todos los problemas tienen solución si los dos quieren. Exprésale lo que sientes y ten la apertura de que él o ella haga lo mismo contigo. Escorpión, si en tu área laboral te piden que resuelvas problemáticas en las que solo tú eres experto, debes exigir una retribución a cambio. Todo lo que sabes no ha sido en vano, sino que te ha requerido un gran esfuerzo aprenderlo. Sagitario, tendrás una pérdida el día de hoy y a pesar de que no será muy grave, debes tomarla como una advertencia para tomar más precauciones. Es hora de que mejores tus controles de calidad y seas un poco más atento. Para el signo de Capricornio, hoy recibirás la recompensa a todos tus esfuerzos. Te ofrecerán asociarte con una empresa o una persona que ni en tus mayores sueños imaginaste. Debes decir que sí de inmediato y dar lo mejor de ti en todo. Acuario, este jueves decidirás qué es mejor: perder un poco de dinero de préstamos que hiciste, que seguir mortificándote al cobrárselos a esas personas. El desgaste emocional que te genera te hace sentir peor, así que es una buena decisión. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Los astros te dicen que cuides mucho el cómo te relacionas con otras personas, ya que podría haber malentendidos con tu pareja. No hagas nada que haga parecer que tienes otras intenciones. Ser fiel debe ser tu prioridad. Mañana con un minuto hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We can't wait to be the change, the change, the change, the change. Fin de semana, que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo, las promesas falsas.

Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar de información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de el traductor de Google, que por fin permite traducir imágenes desde su web. Aunque no haga uso habitualmente de él, pues se reconoce, ¿no?, que el traductor de Google Lens ha sido muy útil en varias ocasiones para muchas personas, pero ahora parece que pues ha cumplido las peticiones de algunos usuarios. Si quieres hacer pues uso de esta nueva funcionalidad, lo único que tienes que hacer es ir a la página del traductor de Google. Y ahora vas a ver que se muestra una nueva pestaña que pone imágenes. Y desde ahí podrás cargar una foto o una captura de pantalla que está directamente desde tu ordenador. Y el todopoderoso motor de Google te devolverá la traducción al instante. Antes, o sea, tú ponías una imagen y agarraba la información de la imagen y te la traducía, ¿no? Pero tenías que ponerla frente a tu celular. Y ahora, pues, al parecer esta nueva pestaña, pues, tiene la de imágenes. No sé realmente si ya existía, aquí nos aparece como de última hora, Voy a checar bien, pero según mi celular sí tenía como que esta opción, o no sé si era de otro traductor que tengo. Pero bueno, esta nueva función trae opciones interesantes como la de copiar el texto traducido, mostrar las dos imágenes de forma simultánea o la posibilidad de descargar la nueva imagen ya traducida. Esto la verdad que ahorita a mí me va a funcionar súper bien. Como les digo, yo agarraba por ejemplo un libro y ponía, pero para obtener la información, no tanto ahorita lo que necesito es sacar la información, no traducirla, pero el Google Translator me servía para obtener esa información. Entonces, ahora lo que hace es que no necesitas tenerlo como una fotografía, ¿no? Sino que tú la, perdón, como un libro o una imagen desde tu cámara, sino que ahora lo puedes sacar desde tu imagen que ya tienes en tu celular. Entonces, y así lo puedes traducir. Y por supuesto, al igual que ocurre con Google Lens, la aplicación podrá detectar automáticamente hasta 113 idiomas distintos y podrá traducir su contenido a un total de 133 idiomas. Y es cierto que la experiencia de traducir imágenes probablemente esté más conseguida desde la aplicación para móviles de Google Lens, pero para los que pues uno se pasa el día pegado en la pantalla de la computadora, pues será una opción muy bien recibida. Ok, aquí me acaban de aclarar la duda. Realmente es para el computador, o sea que el Google del computador, o sea de tu computadora, no del celular, ya tiene esta opción que no tenía antes en la computadora, pero sí tenían el celular. Bueno, y pues ahí está padrísimo. Ahora sí que pueden utilizar las dos herramientas, tanto del celular como de la computadora. Y bueno, en otra información de ciencia, alistan lanzamiento de cohete impreso en 3D. Un cohete construido casi exclusivamente con partes impresas en 3D estaba preparado para su primer lanzamiento en las próximas horas. Esto fue del día, el día de ayer. La empresa Relativity Space, con sede en California, intenta poner el cohete en órbita desde un sitio que era de lanzamiento de misiles en la Estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral. Y es un cohete relativamente pequeño, de 33 metros, y lo único que transportará será pues un recuerdo, la primera impresión metálica en 3D de las impresoras de la empresa. El 85% del cohete, llamado Terran, está constituido por partes impresas en 3D de la fábrica de la empresa en Long Beach, California, incluidos los motores. Relativity Space aspira a incrementar esa proporción en futuras versiones. Los cohetes Falcon de SpaceX tienen partes impresas en 3D, pero no en la proporción del nuevo Terran. Relativity Space dijo que su cohete es el objeto impreso en 3D más grande que se intenta lanzar. Y el empresario Mark Cuban de Shark Tank fue uno de los primeros inversionistas en esta empresa. ¿Cómo la ven? Entonces, pues ahí está esta información. Qué impresionante, ¿no? El lanzamiento de este cohete impreso en tercera dimensión. Después, ¿qué van a poner de impresiones? Si ya hicieron un cohete, ¿me imaginan? Bueno, pues con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Después de la pausa, en el segmento de Conociendo tu Meta, te voy a hablar sobre las 5 vitaminas que mejorarán tu salud mental según los expertos. Así que no te lo pierdas, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Haces brillar como un sol toda mi oscuridad.

9 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. No, no es cierto. Se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta. Disculpen, aquí es que se me cruzaron los cables con estas cosas que estoy haciendo. Estamos probando los micrófonos, entonces si escuchan algún problemita, déjenmelo saber. Y si ven que se arregló, es porque nos dimos cuenta. Entonces estamos todavía agarrándole el rollo, ¿no? Pero bueno, por cualquier cosa, nos pueden mandar un mensaje a través de la página de la radio, www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, ahí nos dejan saber. Tal vez me digan, Yané, no se escucha, o se escucha demasiado el fondo, o tal vez se escucha demasiado tu voz, o no se escucha tu voz, etcétera, etcétera, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos ahora sí con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y antes de irnos a la pausa, les estaba comentando de que había 5 vitaminas que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud mental. Que vaya que hace falta a veces, ¿no? Y bueno, estas 5 vitaminas que mejoran tu salud mental es recomendado por los expertos. Ok. Y bueno, encontrar cosas por las que estar alegre. Ahí tuvimos un errorcito. Me imagino que ya me escucharon la música de fondo. Estaba repitiendo. No fue problema del sistema, sino de la otra computadora que se desactivó el mudo. Y bueno, pues encontrar cosas por las que estar alegre es difícil en este momento, pero una forma de ayudar a mejorar el estado de ánimo es a través de una dieta. Específicamente asegurándose de que está obteniendo las vitaminas y los minerales correctos que el cuerpo necesita para funcionar de la mejor manera, ¿no? En un mundo ideal, obtendríamos todos los nutrientes que necesitamos de la comida que ponemos en nuestros platos, pero la realidad es que la vida pues es ajetreada y obviamente pues a veces uno carece de todos estas vitaminas porque no podemos complementarla, ¿verdad? Ya sea por una dieta equilibrada, tal vez a veces decimos mi dieta sí está equilibrada y tal vez no, o sea, tal vez te faltan ciertos suplementos tal vez que agregar aparte de tu dieta, ¿no? Entonces, también por el trabajo, mucha gente no se puede alimentar bien, por X o Y, ¿no? De repente, pues uno le faltan ciertas vitaminas y por eso lo podemos también complementar con suplementos. Los suplementos son las pastillas, las vitaminas que te venden. Y decir, por ejemplo, yo salí baja en vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Y entonces compras el suplemento de vitamina B12. O me dicen, oye, Yané, saliste baja en vitamina D. Ah, ok, entonces voy y compro el suplemento de vitamina D, ¿no? Es un ejemplo nada más, pero así es como ustedes pueden adquirirlo a través de suplementos o de manera natural, buscar qué alimentos contienen más vitamina B12, por ejemplo, o vitamina D, o vitamina C, o etcétera, etcétera. Y bueno, les dije este ejemplo de la vitamina 12 porque es la primera que viene aquí. Las vitaminas B como la B12 son una deficiencia dietética común en el Reino Unido, y especialmente considerando el número de las dietas veganas. Por ejemplo, yo no soy vegana ni soy vegetariana, pero no como carnes rojas desde hace muchos años. Aproximadamente 6 años, ya ni recuerdo. Pero el caso es de que yo comía mucha carne antes, entonces obviamente mi vitamina B12 ha de haber bajado. Pero también la puedes encontrar en el pescado, ¿no? Para los que comemos nada más carnes blancas, la puedes encontrar en el pescado y obviamente en la carne roja. Por lo que si estás tratando pues de reducir el consumo este año, deberías considerar tomar un suplemento y buscar alimentos fortificados con la vitamina. Y es cierto, sinceramente, yo sí me di cuenta que a pesar de que me hacían análisis salía bien, al momento yo de utilizar el suplemento de vitamina 12, porque me suplemento aparte de mis jugos verdes y aparte de mi alimentación, que trato de que sea balanceada. Últimamente, pues sí he descuidado un poco la alimentación, no de que deje de tomar mis jugos, eso es de rigor, tengo que tomarlos. También los suplementos, potasio, magnesio, vitamina B12, ácido fólico, todo eso me tomo yo todas las mañanas. Pero también comido cosas que no debo comer, como que de vez en cuando papitas, que mazapanes, que un pan, un pastel, ¿no? Y ya pues voy a regresar nuevamente a comer bien. Afortunadamente, o sea, no me ha afectado tanto, pero pues sí lo veo en mi glucosa, porque todos los días me checo la glucosa. Entonces, yo misma, o sea, compruebo, ¿no? Si te alimentas mal, tu cuerpo te lo va a decir. Y la mejor manera de verlo es a través de tu glucosa. Yo no tengo problemas de diabetes, ni prediabetes, ni nada de eso, pero me doy cuenta qué tan fácilmente, o sea, podemos afectar nuestra salud por la glucosa, por comer alimentos que tú sabes, que yo sé, que no debo de comer, que no debo consumir, ¿no? Entonces, por eso siempre yo les recomiendo, si pueden, si tienen la opción, cómprense un glucómetro, como lo recomienda el libro El Poder del Metabolismo, y chéquense en ayunas cómo está su glucosa. Si está debajo de 100, por una semana, dos semanas, entonces quiere decir que pues no tienen problemas. Pero si está arriba de 100, ojo ahí, hay una advertencia, ¿ok? Entonces, eso nada más aquí como entre paréntesis se los digo. Pero bueno, la vitamina B12 es esencial para optimizar nuestro estado de ánimo y rendimiento mental, porque es esencial para la producción de serotonina. Esto fue lo que dijo la dietista Sophie Medin, y ella explica que la serotonina es nuestra hormona feliz, el neurotransmisor que promueve la sensación de bienestar en nuestro cerebro. Cuando hay deficiencia de esta vitamina B12, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues puede causar síntomas que se asemejan a la demencia, o sea, que se te olvidan las cosas. Y la deficiencia se está volviendo más común a medida que muchas personas están cambiando a dietas basadas en plantas. Ajá, ¿cómo la ven? De hecho, es cierto, o sea, yo tomo la vitamina B12, ya les he hablado en otros programas sobre esta vitamina, lo importante que es y cuál es la que deben de consumir. Si ustedes pues no saben, los invito a que escuchen ahí mis grabaciones, pero son de 5000 microgramos, creo, no sé cómo le llaman. Y hay dos formas de la vitamina B12, ¿no? Colbacomina, algo así. Ahorita les voy a decir el nombre otra vez. Ya se los he dicho varias veces, pero esa no es la buena. Déjenme, lo busco rápido y se los digo, ¿ok? Y bueno, la vitamina importante, la que si van a comprar el suplemento de vitamina B12, tiene que ser metilcobalamina, ¿ok? Metilcobalamina, no la cobalamina. Esta es la buena, esta es la que realmente necesita tu cuerpo. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, si quieres tener tus glóbulos rojos sanos y producir el ADN, pues es esencial que tengas esta vitamina B12, y aparte para que mejore tu estado de energía. El omega 3, que también es otra vitamina, y un puñado de pequeños estudios han sugerido que los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar con los trastornos del estado de ánimo. El omega 3 son una familia de grasas poliinsaturadas saludables, que se cree que tienen muchos beneficios para la salud, incluido un papel de apoyo en su bienestar general. Los omegas 3 de los aceites de pescado forman la estructura de nuestro cerebro cuando está más saludable. Entonces hay pues pescados y otros mariscos, como las también como las nueces y las semillas, que son excelentes fuentes de omega 3, pero también pueden tomar un suplemento si estás preocupado de que no estés obteniendo lo suficiente a través de tu alimentación. El magnesio, bravo que lo ponen. El magnesio soporta miles de reacciones diferentes de nuestro cuerpo, lo que convierte en un nutriente realmente importante en nuestra dieta. Una de sus funciones principales es mantener la función normal de los nervios y los músculos. El magnesio puede ayudar a calmar el sistema nervioso, reduciendo la sensación de estrés y de ansiedad, fue lo que explica Medlin. ¿Qué más? pues qué es lo que tiene magnesio, pues ya sabemos todos los vegetales verdes, también los cereales integrales, las legumbres, las nueces y las semillas, pero la mayoría de nosotros no alcanzamos pues la ingesta diaria, por eso hay que suplementarlo, ¿no? A algunas personas, por ejemplo, que no tienen oportunidad de hacerse un jugo verde, dos juguitos verdes y ya tienes todo el magnesio y potasio que tú necesitas, bueno, es más un vaso de jugo verde. El zinc, otro, este sí yo también lo tomo en suplemento todos los días. El zinc juega un papel importante en el apoyo a un sistema inmunológico saludable y también puede tener un efecto positivo en tu salud mental. La deficiencia de zinc te puede causar depresión, comportamientos de ansiedad, y se ha utilizado en la investigación para que mejore también el estado de ánimo y la función cognitiva. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el zinc? Bueno, porque desempeña en los neurotransmisores un papel crucial, controlando nuestra función mental y también nuestro estado de ánimo. Y el ashwagandha. El ashwagandha es una hierba antigua, de hecho este es un adaptógeno. Recuerden el otro día que yo les dije que tomé un webinar, una conferencia de adaptógenos, y este pues es una de ellas. Este yo ya lo había escuchado, de hecho tengo aquí en mi casa, de vez en cuando lo tomo. Esta te ayuda a promover la sensación de calma y de ayudar a reducir el estrés. En muchas tiendas ya lo venden, la ashwagandha. Ayuda a nuestros cuerpos a restablecer el equilibrio al brindar apoyo suprarrenal y equilibrar la hormona del estrés, que es el cortisol, ¿no? Y también nos equilibra los niveles hormonales y proporciona potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Y bueno, ahí están. ¿Te sientes fatigado? ¿Te sientes cansado? Con falta de energía, pues a tomar el ashwagandha, ¿no? Que es un adaptógeno, que ya hablamos de qué son los adaptógenos, ¿no? El zinc, otro suplemento, el magnesio, el omega 3, la vitamina B12 y te voy a agregar yo el potasio que no puede faltar también en tu lista. Todo esto que les acabo de mencionar, todo esto yo lo tomo diario, excepto la ashwagandha. Y bueno, pues la verdad es que sí se siente el cambio. Tal vez ustedes mismos me escuchan. O sea, así como cada uno de ustedes, o sea, tienen cosas que hacer, así yo también tengo cosas que hacer. Y la verdad es que no me da sueño durante el día, desde que yo hice mis cambios alimenticios, ¿no? Y mis cambios de hábitos. Y por eso voy a regresar. Va a ser una promesa para mí, ¿no? De decir otra vez, ya no voy a comer las cosas que me hacen daño. Para predicar con el ejemplo, ¿no? Estuve por años, 2 años, haciendo todo bien, correcto. Y ya después dije, bueno, de vez en cuando. Ese de vez en cuando se vuelve un poquito más seguido, ¿no? Entonces, ya estoy empezando a hacer otra vez mis alimentos totalmente libres de gluten y así, pues, cositas. Que después les voy a compartir estas recetas, pero no van a ser a través así del programa. Yo creo que van a ser a través de la página para que puedan ver ahí, tal vez a través de videos de cómo los preparo. Que va a ser más fácil para ustedes prepararlos también, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.